Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, el primer programa del 2024. Os deseamos un año de lo más venturoso y musical. Por supuesto, también se lo deseamos a nuestro querido y atribulado planeta, mundo y humanidad. Que ojalá que las cosas cambien un poquito este año, dejemos de ver tantas guerras, tanta muerte de inocentes, tanta desolación, tanto desastre ecológico, etcétera. Bueno, pues veremos a ver qué tal se nos da el año. Nosotros, por lo menos aquí, pondremos nuestro granito de arena musical para hacer un mundo más hermoso. Y en este caso, como siempre a principio de mes, el mes de enero del 2024, tenemos el repaso de la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que es una reunión de especialistas de todo el mundo, de los 5 continentes que hemos impulsado los que hacemos este programa, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, el programa Mundofonías, como bien sabéis, que se emite a través de medio centenar de emisoras por todo el planeta, y nuestro compañero Ángel Romero, responsable de World Music Central, entre otras iniciativas en los Estados Unidos. Todos los meses se confecciona una lista de los mejores discos según el criterio de estos especialistas, discos recientes con raíces en cualquier parte del planeta, pero sí, con raíces. Y hemos comenzado con esta artista catalana, Carola Ortiz, que se pasea por todas las tierras ibéricas en su nuevo disco Cantareras. La vimos actuar en la Fira Mediterránea de Manresa el pasado mes de octubre y dio un excelente concierto justo cuando estaba a puntito de editarse este disco por el muy prolífico Segell Microscopy y que tiene el título de Cantareras. En este caso se nos ha ido a Asturias, Asturias, con esta pieza Muñeira de Tormaleo. El disco de Carola Ortiz se sitúa en el puesto número 34 de la Transglobal World Music Chart, la primera del 2024. El disco que está en el puesto número 28 llega desde Canadá, pero lo produce un conjunto de artistas africanos de diversos orígenes. Ellos son la Okavango African Orchestra y el disco es Migration. La Okavango African Orchestra toma su nombre del Delta de Okavango, en el desierto de Kalahari, Botswana, un lugar en el que los rebaños y también los predadores se juntan para acceder a esos limitados recursos en una zona bastante árida. Y este grupo, afincado en Canadá, se compone de varios artistas de diversos orígenes africanos, de culturas que muchas veces no tienen demasiado contacto entre ellas, así que en la diáspora en Canadá han tenido que crear un lenguaje musical nuevo para armonizar los diferentes sistemas tonales, los ritmos y las tímbricas de sus instrumentos. Y este disco, Migration, como decíamos, está en el puesto número 28 en Transglobal World Music Chart de este primer mes de 2024. Seguimos con más rítmicas africanas, en este caso nos llegan desde Francia, el grupo La Sève, es decir, La Sabia, con V, compuesta por cuatro sabios, con B, artistas. ¿Qué componen esta formación? Nos hacen compartir su clorofila musical, Clorofil, así es el título del disco, con estupendas piezas musicales que traen reminiscencias de diversos estilos, como decimos, del continente africano, desde el bikutsi camerunés, la rumba y el sukus congoleños, etc. Nos quedamos con esta pieza de la Sef, su disco que se editará a mediados de este mes de enero, y que os presentamos con esta Jolie Forêt, hermoso bosque. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues hemos continuado con música que llegaba desde Francia después de la SEF con ritmos africanos. Hemos escuchado esta propuesta tan personal, tan particular del grupo Latigail, liderado por Xavier de Merliac, a los que seguimos de hace un montón de tiempo, y en este disco llamado Honorable Correspondant, Honorables Corresponsales, regresan a una de las inspiraciones que más nos gustan en su resultado musical, la de los espías, por lo tanto, inspiraciones de misterio, de intriga, de conspiraciones, de todo el mundo. El disco, de hecho, se inspira en la historia del espionaje de los dos últimos siglos. Y la pieza que oíamos era La Mal a Double Fond, la maleta de doble fondo. Pues escudriñando el doble fondo de esa maleta que nos traía Latigail, descubrimos el disco que nos traen dos honorables corresponsales de las músicas balcánicas en Noruega, como son Almir Meshkovic y Daniel Lazar, acordeonista y violinista respectivamente, que publican un nuevo disco titulado Family Beyond Blood, la familia más allá de la sangre. Es decir, que no hace falta estar unidos por parentesco para tener relaciones estrechas entre los seres humanos. En el disco se juntan con artistas muy diversos y muy famosos y conocidos dentro del mundo de las músicas de raíz del planeta, por ejemplo el maliense Toumani Diabaté, el iraní Vahid Taj, etc. Aunque les vamos a escuchar a ellos solitos, que es como de momento les hemos escuchado en este disco porque lo hacen estupendamente. Si bien no en la clave balcánica que nos tienen acostumbrados, aunque sí que se dejará notar en un momento de la canción o de la pieza musical, que realmente es una muestra de la música popular del folclore noruego, Lugum Lake. ¶¶ Hemos escuchado el disco de este dúo compuesto por Almir Meshkovic, de origen bosnio, acordeonista, y Daniel Lazar, de origen serbio, serbio-rumano en realidad, y violinista. Su disco Family Beyond Blood se sitúa en el puesto número 2 de la Transglobal World Music Chart del 2024, que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Era una pieza de la tradición noruega titulada Lugun Lake, con algún toque balcánico. No podía faltar, por supuesto, en la interpretación de estos artistas. Pues al igual que todos los discos que estamos escuchando hasta ahora, el siguiente, que ocupa el puesto 21 en Transglobal World Music Chart, también ha entrado directamente en este mes de enero en la lista. Y es el disco de Omiri, llamado Ribatejo Extremadura Volumen 2, Abrántese Alcobasa. Es el cuarto disco temático de Omiri, el proyecto de Vasco Ribeiro Casais, en el que se dedica a buscar y grabar a personas de diferentes regiones de Portugal para después hacer este trabajo artístico. Es el resultado de 6 meses de investigación, de viajes y de contacto con personas de estas regiones de su país. Y hemos elegido una pieza, Señor C. da Gaita, que tiene un contenido bastante picante, porque la gaita pues tiene un doble significado, no solamente es un instrumento musical. Ah, ¿sí? ¿Y qué más es? Pues he dicho que es picante. Ah, vale. Bueno, esto me recuerda a la copla, que también se canta en algunas tierras ibéricas. La mujer del gaitero tiene fortuna porque toca 2 gaitas, las demás 1. Pues eso. Escuchemos a Omiri. Dímelo tú, morenita, dímelo tú, que lo he

گل نیست چون من در غمشان جام دریده. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، نه دین داری نه آیین داری ای چرخ، نه دین داری نه آیین داری ای چرخ، نه دین داری نه Seguimos en Mundofonías, seguimos repasando la Transglobal World Music Chart. A nuestra manera, ya sabéis que no hacemos un top 10 ni un repaso estricto, sino que vamos saltando entre diversos discos. Por ejemplo, los que hemos escuchado hasta ahora eran grabaciones que se incorporan por primera vez en enero del 2024 a la lista de la Transglobal. Y en este caso escuchamos una grabación que ya el mes pasado ocupaba el mismo puesto en el que se aloja este mes, el número 20. Lo firman el vocalista iraní Mohammad Motamedi y el Rembrandt Trio, es decir, el trío encabezado por el artista neerlandés Rembrandt Frerichs, en las teclas del piano, el fortepiano también, al estilo del que tocaba Mozart, y el órgano, el contrabajista y tañedor de violone Tony Overwater y el percusionista Vincent Plunger. Un trío muy particular porque practican una especie de jazz muy especial interpretado con instrumentos de hace unos cuantos siglos. Este trabajo se titula Intizar, canciones de añoranza. La pieza que hemos escuchado se titulaba Ashun Javanan, de la sangre de la juventud. Seguimos escalando la lista de Transglobal World Music Chart de enero de 2024 para llegar hasta el puesto número 8, en el que escuchamos a Ari Lobo, artista brasileño nordestino, intérprete de estilos como el Bayaun, el Coco o el Batuque, y del que ahora Analog Africa ha lanzado una edición limitada con grabaciones realizadas entre 1958 y 1966. En 1958 fue cuando Ari Lobo lanzó su primer LP. Él alcanzó una fama nacional en Brasil y grabó unas 700 canciones. Lo oímos con Batuque de Indio. Escutei os tambores tocando, fui procurar para ver se achava. Eu escutei os tambores tocando, fui procurar para ver se achava. Andei a noite todinha só de manhãzinha e eu vi onde tava. Andei a noite todinha só de manhãzinha e eu vi onde tava. Mas não podia ir lá, porque era índio xotó. Mas não podia ir lá, porque era índio xotó. Eles tocavam e cantavam uma tubada lá de Marajó. Eles tocavam e cantavam uma tubada lá de Marajó. E dizem assim: é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta-feira em Marajó. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta-feira em Marajó. Tocando, fui procurar para ver se achava. Eu escutei os tambores tocando, fui procurar para ver se achava. Andei a noite todinha só de manhãzinha e eu vi onde tava. Andei a noite todinha só de manhãzinha e eu vi onde tava. Mas não podia ir lá, porque era índio xotó. Mas não podia ir lá, porque era índio xotó. Eles tocavam e cantavam uma tubada lá de Marajó. Eles tocavam e cantavam uma tubada lá de Marajó. E dizia assim: é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta-feira em Marajó. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta-feira em Marajó. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta-feira em Marajó. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta-feira. Oíamos a Ari Lobo con esta pieza Batuque de Indio dentro de esta recopilación de grabaciones realizadas entre 1958 y 1966 que ahora Analog Africa ha puesto a disposición del público en una grabación con edición limitada. Decíamos que Ari Lobo fue bastante famoso, grabó 700 piezas y fue realmente muy popular en la radio en un momento en el que los artistas negros y mulatos no tenían tan fácil trascender y ser populares entre la masa. Aún así, Ari Lobo falleció pues bastante joven, con 50 años, según las fuentes, víctima de un cáncer o víctima, en otras fuentes, de un problema de corazón y murió prácticamente en la indigencia. Es una pena, desde luego, que fuera así en aquel momento y además dejara a su mujer con deudas incluso. Y que, bueno, a pesar de eso, tantos años después estamos escuchando su trabajo maravilloso y disfrutándolo como si fuera ayer. Pues sí, vamos subiendo en la Transglobal World Music Chart, pero ¡uy! Curiosamente, damos un pequeño traspiés porque volvemos del 8 al 9. Bajamos un poquitín porque nos apetecía también escuchar este disco que, al igual que el de Ari Lobo, que en realidad es el que entra directamente al puesto más alto, al número 8, pues también se incorpora por primera vez a la Transglobal World Music Chart, pero en este caso en el puesto número 9. Nos lo trae un trompetero, uno de los principales activos de la escena klezmer de Nueva York, Frank London, impulsor y participante en grupos bien conocidos como Klezmatics y también con sus propias formaciones como esta, la Frank London's Klezmer Brass All Stars. Go! Hemos escuchado Griegs, una pieza de celebración de la fiesta de la Hanukkah que tenía lugar recientemente, una de las tradiciones de las culturas judías que se evocan en la música de Frank London, con aire de klezmer, como veis también, entremezclado con muchas otras influencias, como en todo el disco que estamos presentando, que ya hemos presentado de hecho anteriormente aquí en el programa, pero que ahora lo oímos con motivo de su incorporación a la Transglobal World Music Chart al puesto número 9, el disco Crónica de este trompetista Frank London con su Klezmer Brass All Stars. Como decíamos, se situaba en el puesto número 9 y ahora ¡plas! Damos un enorme salto porque lo que corresponde en este momento, ya que queda poquito, queda lo justo para escuchar otra canción más, pues ¿qué va a ser? ¡El número 1! ¡El número uno! ¡El que alcanza el mayor galardón! ¡Ha habido y por haber en la Transglobal Music Chart! ¡Así se lo contamos en directo aquí! ¡Atención! ¿Y cuál es el número 1? Compañera, pasó la conexión para que nos lo relate. ¡Desembucha! Parece que tenemos problemas con la conexión. Me comenta que ya hemos restablecido la conexión. Adelante, sí, compañera, sí. Con la última información sobre el número 1. Es el disco... ¿Cuál? Que llega desde Francia, pero no es un artista francés. Ah, ¿no? No, es un artista de Mongolia. ¡Bien! Nació en 1990 en la ciudad de Sengel. ¡Me encanta Sengel! El último pueblo en el oeste de Mongolia, en la provincia de Bayan Olgi. Un artista que practica varios estilos de canto difónico de los tubanos. Él es Baltsuk Dorch y el disco es O Belerim, Music for My Ancestors, que edita el sello Buddha Music. Así que enhorabuena a Baltsuk Dorch, el artista de cultura tubana, aunque nacido en Mongolia. Enhorabuena al sello Vida Music, siempre con excelentes producciones. Enhorabuena también a los amigos de Good Nomad, esas rutas nómadas que nos llevan a estas músicas de Mongolia y alrededores, con producciones también como esta, que alcanza el puesto más alto en la Transglobal World Music Chart y con la que nos vamos a despedir. Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez nos estamos acompañando a través de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa por toda la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Threads incluso también, y en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con el número 1 de la Transglobal World Music Chart de enero del 2024, Baltsuk Dorch. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. ¡Salud! Yeah. Oh. Keep your soul. Keep your soul. Keep your soul.